Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Para toda la gente de Nada es Imposible, bueno, acá Lema, el operador, quien les habla. Bueno, para el día de hoy les vengo a contar la historia de Hello Kitty, la gatita blanca que nunca tuvo boca. ¿Por qué? Bueno, más adelante les voy a contar. Bueno, cuenta una leyenda urbana que en los años 70 había una niña de 14 años que estaba en una fase terminal de cáncer de boca y los médicos ya habían arrancado todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la niña. Así que la madre de la niña, que no dicen cómo se llama, pero bueno, desesperada, acudió a todas las iglesias y cultos. Pero a no obtener el resultado, se inició en el satanismo, para al final hacer un pacto con el diablo. Entonces, la madre de la niña presentó a la niña al diablo para que cure a su hija. Y la madre le hizo una promesa al diablo, de fabricar una marca que fuese famosa en todo el mundo. Entonces, el diablo cumplió su parte y la madre también creó a Hello Kitty. Y acá viene lo más importante, que la palabra hello en inglés significa hola. Y la palabra Kitty de origen chino significa demonio. Entonces, Hello Kitty significaría hola demonio en español. Y otra curiosidad que les tiro es que Hello Kitty nunca tuvo boca. ¿Por qué? Porque la creadora la fabricó sin boca porque la hija tenía cáncer de boca. Y es por esto que Hello Kitty nunca tuvo boca. Por ese motivo. Por la hija de la creadora que tenía cáncer de boca. Y bueno, esta fue la historia de Hello Kitty detrás de su creadora y diseñadora. ¿Vieron cómo una gatita, un personaje tan tierno y lindo, puede ser muy hermoso y todo, pero la historia es bastante terrorífica y fea? De una gatita tan tierna a una historia tan terrorífica. Y bueno, Hello Kitty fue un personaje ficticio de una compañía japonesa. Muy famosa, muy popular se hizo. Bueno, esta fue la historia de Hello Kitty. Espero que les haya gustado y nada, hasta la próxima.